Bueno, Luis, tus ganas de regresar a Europa solo van a poder ser posibles ahora, por un tiempo al menos, a través de la radio. Así que bueno, hagamos el intento para además sí. ver en perspectiva que quizás algunas cosas que nos pasan a nosotros pasan allá. Sí, y algunas son peores. Bueno, esto de contrastar todo el tiempo, ¿no? Algunas son peores acá, otras son peores. Exacto. ¿Nos vamos para dónde? ¿Para Andalucía? Nos vamos para Andalucía porque allí estamos comunicados con Paco Cabello. Él es un trabajador de la hostelería y es miembro de la plataforma 4 de diciembre. Y además él es portavoz territorial del SAT, ¿no? Del Sindicato Andaluz de Trabajadores en Granada, porque hace pocos días, algunos medios lo reflejaron aquí en Argentina, hubo elecciones en Andalucía, elecciones regionales anticipadas, que por varios años, 4 décadas, si me va a contestar y corregir Paco, allí gobernó el PSOE, el Partido Socialista Obrero Español, que además hoy gobierna España. Claro. Pero ante todos los pronósticos, el PSOE no ganó. Y bueno, Paco nos podrá hacer un análisis de lo que tenía en perspectiva de lo que podía llegar a ser esas elecciones unos días antes, ¿no? Él había escrito un artículo en Caos en la Red, los compañeros de Caos en la Red, el portal de contrainformación que también pertenece a la red de medios alternativos, uh-huh. y los resultados finales, ¿no? Y que cambió el panorama político en Andalucía. ¿Cómo estás, Paco? Aquí Fernando Tevele y Luis Angió te saludamos. Hola. Buenas tardes, son las 3 y pico de la tarde. ¿Qué? Bueno. En Andalucía. Muy bien, aquí ustedes ya se han tomado su almuerzo, su cañita, y nosotros todavía estamos aquí charlando y esperando. Bien, ¿qué nos puede decir de estas elecciones de Andalucía y qué significan incluso para otras regiones de España, ¿no? Políticamente. Sí, pues Andalucía es la región, la nacionalidad más grande del Estado español, de España, es la más habitada también, tiene 9 millones y pico de habitantes. Y las elecciones aquí siempre son sintomáticas porque pueden adelantar un poco lo que es el resultado a nivel estatal, a nivel de toda España. Ajá. Que probablemente para el año 2019 vamos a tener elecciones generales, que llamamos aquí generales para el Parlamento de España, ¿no? Para el Parlamento de Madrid. Sí, sí. Las elecciones aquí fueron hace una semana. Hacías tu referencia al artículo que yo escribía y no por nada, en el artículo me equivocaba un poco, pero en una cosa fundamental sí, dábamos por hecho que el PSOE ganaba aquí otra vez las elecciones con un margen más pequeño de escaños y de votos aquí en Andalucía. Uh-huh. Y sí que ha sido el partido que ha obtenido más votos y más escaños, pero no lo suficiente para mantener el gobierno este que, como muy bien decís vosotros, lleva 4 décadas, 40, 41 años lleva gobernando en Andalucía, el gobierno regional, el gobierno autor. Uh-huh. Y bueno, pero lo que ha perdido de votos y escaños el PSOE lo han ganado los sectores de la derecha y uno de los partidos que yo estuve en España hasta hace 20 días atrás y se venía perfilando, no solo en Andalucía, leyendo comentarios, sino el auge en España de este partido Vox, ¿no? Que ¿Es derecha o ultraderecha? A ver, Paco, ¿qué opinión tiene? Sí, ultra Vox, concretamente ultraderecha, ultraderecha. Uh-huh. El PSOE, tengo aquí los datos en la mano que lo he cogido para el programa vuestro, para no equivocarme, de 109 escaños que tiene el Parlamento Regional, el PSOE obtuvo 33 y una coalición de izquierda, a la izquierda del PSOE, puesto que el PSOE es un partido socialdemócrata europeo al uso, uh-huh. partido de centro básicamente, no es un partido que se le pueda considerar de izquierda, adelante Andalucía obtuvo 17. Sí. Si consideramos al PSOE izquierda, que yo digo que yo no lo considero, pues entre ambos obtienen 50 diputados. El resto son partidos de derecha. El partido tradicional conservador de aquí, que es el Partido Popular, que obtiene 26 escaños, que ha perdido votos y ha perdido escaños, uh-huh. Ciudadanos, que es un partido conservador, que está por en el neoliberal, muy de acuerdo con las doctrinas que vienen marcadas por la Unión Europea, por uh-huh. Alemania de Merkel, por la Francia de Macron y tal, está subido en votos. Y luego tenemos a Vox. Vox, que ha obtenido 12 escaños y que hasta entonces, hasta este momento, no figuraba en el Parlamento ni prácticamente existía como partido. Se presentaron las candidaturas y obtuvieron esta representación. Claro, digamos, Paco. Unos 300.000 votos obtenidos. Y básicamente, voy a dar un dato muy curioso. Andalucía, a diferencia de otras regiones de aquí de España, de otras nacionalidades de España, aquí se da mucho el voto de clase, ¿no? Aquí, barrio pobre, vota izquierda. Barrio uh-huh. rico, vota derecha, pero incondicionalmente. No hay bisagras, no hay medias tintas. Ajá. En estas elecciones, la gente de izquierda, muy desencantada, no ha ido a votar. Ha habido un índice de participación de un 58% nada más, muy, muy pequeño para lo que suele ser aquí en Andalucía. Y entonces esto ha hecho que los partidos de izquierda, ya digo, si consideramos al PSOE de izquierda y Adelante Andalucía, que es una coalición, hayan obtenido menos votos de los que tienen habitualmente y menos escaños. Claro. Vox, en cambio, es un partido de ultraderecha, pero que no ha tenido como caladero de votos barrios obreros, como puede pasar en otros sitios de Europa, donde los partidos de ultraderecha o manifiestamente nazi o fascista se presentan y obtienen votos de la población obrera desencantada. Aquí uh-huh. los votos de derecha, los votos de Vox, son de las zonas ricas, de las zonas de los barrios por distritos con más poder económico. Ahí es donde ha tenido los votos. Prácticamente el 70% de los votos se los ha arañado al Partido Popular, que es el partido conservador tradicional de aquí de España. Ese partido conservador tradicional, los votos del Vox. Y luego, pues sí, pues ha sacado algunos votos más, también teniendo en cuenta, ponderando, que la baja participación y los distritos electorales hacen que los resultados se vuelquen para uno o para otro. Pero vamos, el partido que más votos ha obtenido otra vez ha sido el PSOE, en todas, hay 8 provincias, 8 circunscripciones, en 7 de ellas ha sido el más votado, en 7 de ellas ha ganado, pero no ha obtenido, por los porcentajes y tal, la ley de Ohm y todo el rollo este de las elecciones, no ha obtenido los diputados que ellos pensaban. Entonces, pues, ¿cómo valoramos la aparición de Vox? Pues es una parte desgajada del partido conservador tradicional. Sus principales dirigentes a nivel estatal son, y aquí a nivel andaluz también, son personas que provienen todas del Partido Popular, son gente que se han criado en el Partido Popular desde las nuevas generaciones, que le llaman ellos a la juventud del Partido Popular, que hayan cobrado y han vivido el erario público y ahora se presentan supuestamente como partido rupturista de derechas por la tradición, por la gloria española, llevando delante la bandera y las tradiciones supuestamente más arraigadas, que no lo son, pero bueno. Ofrece un aspecto rancio, un aspecto que ya os digo, puede parecer allí en Argentina curioso, pero que aquí antes estaba reflejado dentro del Partido Popular y ahora se ha salido fuera de él para formar este nuevo partido. Sí, yo lo que decía para nuestros oyentes aquí en Argentina que quizá no conocen, cuando vos hablas de la avanzada, el partido Adelante Andalucía, es una coalición de Podemos, que es un partido nacional, donde es un partido, en mi opinión, de centro-izquierda y cada vez más de centro y menos de izquierda, con Pablo Iglesias, porque aquí en Argentina a veces las noticias vienen medio cambiadas o disfrazadas de acuerdo a quién le conviene decir si son muy de izquierda o son muy de centro, con Izquierda Unida, que es también una histórica alianza entre el Partido Comunista y otros sectores, ¿no? O sea, que ni siquiera juntaron, no, prácticamente sumaron votos respecto a la elección anterior, cuando fue Podemos solo. Y agrego una cosa al análisis de Luis, a ver si estamos bien encaminados aquí a la distancia, Paco, que tiene que ver con que si estamos cerrados cuando pensamos que en realidad lo que dejó el proceso que se vivió en España con la gente que comenzó a salir a las calles hace algunos años, lo que hizo fue romper el bipartidismo PSOE-PP de alguna manera, pero la derecha se hizo, digamos, se escindió hacia la ultraderecha y, el, y la ruptura por ahí del PSOE no fue muy a la izquierda del PSOE. ¿Es cerrado el análisis? Sí, bueno, nosotros tenemos nuestra opinión al respecto, claro, como no, desde el SAT, desde el Sindicato de los Trabajadores y también, en este caso, 100% coincidente con la de la plataforma 4 de diciembre, que decíais antes. El hecho, la Izquierda Unida, como bien dice, es como una marca blanca electoral del Partido Comunista. Hace décadas sí que era una coalición realmente. El Partido Comunista ha ido quedando con toda la coalición y prácticamente a 90% Izquierda Unida es el Partido Comunista. Y Podemos, aquí en Andalucía, ha confluido, ha hecho una coalición junto con el Partido Comunista y han sacado 17 escaños. 17 escaños en el anterior Parlamento estaban... digo en la anterior, de las anteriores elecciones, separados y han perdido 6 escaños respecto a lo que tenían Partido Comunista o Izquierda Unida, como lo queramos llamar, y Podemos, si sumábamos los votos de ambos. ¿Por qué? Vamos a ver. La Andalucía es una, la región, ya os decía antes, la más grande y la más poblada de esta España. Pero a su vez la que tiene uno potencialmente más recursos, pero vive una situación nefasta. El índice de pobreza infantil ronda el 30%, tenemos un 30% de paro que se dispara hasta el 40 y tanto en lo, entre los jóvenes que no pueden acceder al primer empleo o entre los mayores de 45 años que no pueden encontrar una vez que pierden empleo otro. Vivimos una situación muy mala. Entonces, esta coalición, el lenguaje utilizado, las propuestas que planteaba, son unas propuestas no muy diferentes a las que planteaba el PSOE, unas propuestas de corte socialdemócrata que ha hecho que la gente se desengañe y no vaya a votar, no, no han enganchado con la gente de izquierda. Yo digo que aquí se vota, el voto es de clase por barrios, por pueblos y por ciudades. En los colegios electorales donde tradicionalmente vota la clase trabajadora, las clases populares, el índice de participación ha sido muy pequeño, mientras que donde la clase media o clase más poderosa, donde hay más dinero, ahí no suelen fallar los electores y van en masa y a bloque, a piñón, como decimos aquí, a votar, ¿no? Las propuestas han sido muy tibias, no han sabido conectar con lo que es la realidad y las necesidades que tiene el pueblo trabajador y las clases populares andaluzas, y eso ha dado como resultado lo que nosotros vaticinábamos, que iban a tener unos malos resultados electorales. Y efectivamente, así ha sido. Nosotros entendemos que Andalucía necesita una solución pronta y con medidas extremas, medidas radicales, porque se nos marcha la gente, tiene que emigrar, marcha en Europa a trabajar, gente con carrera universitaria, sin carrera universitaria, aquí no hay futuro en muchos pueblos, la agricultura sigue en manos de muy pocas empresas, de muy poca gente, las tierras se las están quedando los bancos. El índice de desahucio es altísimo, hay días que en toda Andalucía se desahucia 176 familias, día tras día, día tras día, 20.000 familias desahuciadas al año. La situación es muy grave y la tibieza con que han enfrentado estos problemas a la gente de la coalición electoral Adelanto Andalucía, que es la suma de Podemos y de Izquierda Unida, no ha calado en los trabajadores que se han quedado en su casa, no que hayan votado ni a Vox, ni al PP, ni a Ciudadanos, se han quedado en su casa esperando ver qué es lo que pasa. Y teniendo en cuenta entonces lo que vos estás analizando respecto a esto, que el cambio en Andalucía y lo que puede repercutir a nivel nacional por lo que el peso que tiene económico y de población en Andalucía, ¿cómo ves a nivel ya nacional esta alianza que está agarrada, por lo menos lo que yo pude ver, está agarrada de los pelos, como decimos nosotros, entre el PSOE, entre Podemos, entre el independentismo catalán que lo está sosteniendo a Sánchez, pero a su vez no terminan de cerrar, no sé si estos días terminaron de cerrar la aprobación del presupuesto nacional? Yo me fui, estaba medio como pendiente que quizás Sánchez tenía que adelantar las elecciones. A mí me dio como que era una situación de inestabilidad permanente, ¿no? Sí, el gobierno que ahora en Madrid tiene el PSOE es un gobierno pues que está en interinidad, como dices tú, un gobierno interino, no puede aprobar los presupuestos generales del Estado, los presupuestos del Estado español, y no acaba de tener el apoyo de esa serie de grupos, para que lo entienda bien la gente de allí de Argentina. Aquí había un gobierno del Partido Popular que por su corrupción fue echado en el Parlamento, por PSOE, Podemos, y luego un amplio espectro de grupos que tienen pequeñas representaciones en el Parlamento de Madrid, pero son grupos nacionalistas catalanes, vascos, gallegos, etcétera, ¿no? Ese gobierno lo echaron fuera y pues el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que es del PSOE, gobierna con una minoría parlamentaria, no puede aprobar los presupuestos y no acaban de... Eso que tú valoraste y que viste antes de marchar, sigue, la inestabilidad y la situación es muy similar. No se acaban de aprobar los presupuestos, no se sabe si las elecciones coincidirán ahora en el primer trimestre del año 2019... Si consigue aprobar los presupuestos, probablemente será un poco más tarde, hasta 2 años más tarde pueden ser. Si no los consigue aprobar, las tendrá que convocar antes. Hay una situación de interinidad permanente y lo que no se ve muy claro es qué situación puede quedar cuando haya elecciones a nivel estatal, en el Parlamento de Madrid. No se ve muy claramente. Influirá también la participación y que vaya más o menos gente a votar. A más participación, siempre en la izquierda saca más votos, la menor participación saca menos. Además eso que... La derecha afecta menos porque eso siempre participa, como ya decía, a piñón, a full. Digo, además porque, para explicarle también a nuestros oyentes cómo legalmente, vamos a decir, cómo está estipulado, si mal lo entiendo, después que se apruebe ese presupuesto, si se llega a aprobar en Madrid, tiene que tener a su vez la aprobación de la Comunidad Europea, del Banco Europeo, para aceptarlo y que también le pone una serie de limitaciones. Sí, exacto. Los presupuestos siempre tienen que contar con el plazo de la Comunidad Europea, de la finanza de la Comunidad Europea. Aquí los estados tienen una, al estar dentro de la Unión Europea, tienen una autonomía relativa, y más los estados que están bajo la lupa de los economistas y del Banco Central Europeo y de la economía de la Unión Europea. España, el Estado español, es uno de ellos que están bajo la lupa, como ahora mismo Italia, como Grecia, bueno, Grecia tiene una situación horrible, como otros cuantos países. Una vez aprobar los presupuestos, que aquí lo tienen que aprobar las dos cámaras porque esto es un sistema bicameral, luego tienen que contar con la aprobación de la Unión Europea. No creo que sea el principal problema para Pedro Sánchez. No creo yo que Pedro Sánchez ni el PSOE vayan a presentar unos presupuestos rupturistas ni que aumenten el gasto público o los beneficios para las clases populares especialmente alarmante para las mentes neoliberales pensantes de la Unión Europea. Ese no es el problema. El problema lo tiene sobre todo aquí, aquí dentro, donde no queda claro si al final va a poder aprobar el presupuesto o no. Pedro Sánchez es un político socialdemócrata de baja proyección, bajo corte, no es un tecnócrata dentro de su partido, lo fue siempre, una mediocridad, no es un político que del que se espere aquí nada trascendental. La única cuestión, pues lo poquito que puedan favorecer a las clases trabajadoras, a las clases populares, puedan favorecer estos presupuestos, una subida del salario mínimo interprofesional, que sí que pedía Podemos, para situarlo a los 900 euros y tal, es lo que está pendiente. Pero no se sabe, no se sabe, es una incógnita y vamos, yo no soy analista político, los analistas políticos de aquí, de las grandes cadenas y de los grandes medios y la gente, no son capaces de desentrañar o de romper el nudo ese o de liar la madeja, no se sabe muy bien cómo puede terminar todo esto de el Pedro Sánchez al frente de la presidencia del gobierno y los presupuestos y la continuidad del propio gobierno actual. No se ve claro. Por eso nos llamamos analistas políticos y llamamos a trabajadores cuando queremos enterarnos de la situación en los diferentes países, Luis. Sí. Ajá. Bueno. Pablo, te agradecemos la comunicación. Esperemos que quizá más temprano que tarde ande por allí cubriendo unas elecciones que quizás sean a mitad de año. Esperemos, así me aprovecho para tener una visita de nuevo por allí, por España. Te agradecemos mucho porque fue un informe, como decía, también Fernando, de alguien que no es un analista político, es un trabajador, es un laburante, alguien que milita y que tiene, bueno, nada, contacto social con lo que pasa permanentemente en las bases. Así que nos vamos a seguir manteniendo en contacto, intercambiando información, ¿eh? Te agradecemos mucho la comunicación. Nah, encantado de haberos atendido, y cuando necesitéis cualquiera nuestra opinión, nuestro concurso, nuestro programa, aquí nos tendréis. Muchas gracias y un abrazo. Adiós, adiós, gracias. Gracias. Bueno, era Pablo Cabello, él es trabajador, laburante, sindicato andaluz. No entendí la última parte, quiere participar de un concurso, no entendí eso. Yo lo que sí, lo último, en cuanto a la aprobación del presupuesto, yo le iba a decir, bueno, pero acá lo tenemos más práctico. Nuestros presupuestos los aprueba la GARI y el Fondo Monetario, más o menos, más claro. O menos es lo mismo, siempre hay algo supranacional que termina definiendo por los ciudadanos del propio país, ¿no? Lo tenemos tercerizado. Vamos a escuchar un poco de música, o en realidad vamos a escuchar un músico de Andalucía, que es el Canca, no es Gullo, quédate tranquilo, es el Canca en una canción que comparte con el uruguayo Jorge Drexler. Suéltate la trenza cuando quieras. Venme a ver con la cara lavada. No pierdas el tiempo en las maneras, que el rímel no hace a la mirada. Te prefiero así, sin maquillaje, despojada de bisutería, sin trampas, sin trucos y sin traje. No me interesa el mostrador del que la gente presume. Estoy contigo por tu olor, no por tu perfume. No me interesa el mostrador del que la gente presume. Estoy contigo por tu olor, no por tu perfume. Nada de espejismos ilusorios, nada de intentar disimularte. No se crea en los laboratorios, no, tu belleza es un arte aparte. No es buen cazador, gato con guantes, te prefiero libre de armaduras, sin colorantes ni conservantes. No me interesa el mostrador del que la gente presume. Estoy contigo por tu olor, no por tu perfume. No me interesa el mostrador del que la gente presume. Estoy contigo por tu olor, no por tu perfume. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. No me interesa el mostrador del que la gente presume. Estoy contigo por tu olor, no por tu perfume. No me interesa el mostrador del que la gente presume. Estoy contigo por color, no por tu perfume.